hablar de estos problemas con los infantes. Por un lado es eso. Lo otro, pues, habíamos anunciado hablar de patrimonio alimentario. Y patrimonio alimentario que, pues, está, consta en nuestra Constitución, inclusive, ¿no? Nos va a acompañar el chef Miguel Yepes, con quien vamos a preparar unos dulces de quinoa. La quinoa fue declarada hace unos 4 años por la Organización Mundial de la Salud, precisamente como uno de los productos andinos con mayor posibilidad de encontrar todos los energizantes, todas las vitaminas posibles. Esta es la quinoa, un producto absolutamente andino. Pues estará con nosotros Alejandra Boada y Ecuasol para hablar sobre estos seminarios, sobre este taller que tiene que ver con seguridad en Rumiñahui, ¿no? Y es importante, amigas, amigos, que hablemos de estos temas. ¿Estamos o no preparados para algún tipo de siniestros? Pues tenemos que hablar de ello un poquito más todavía de lo que se hace hasta ahora. Por otro lado, igualmente, vamos a conversar con Maya Estrella de la agrupación Títere Fue, y también tenemos una entrevista, tenemos un encuentro más que una entrevista con nuestros queridos amigos Gabriela y Sabana para hablar precisamente de música, de cajones peruanos y mucho más. Esto es La Rayuela para el día de hoy, amigas, amigos. Vamos nosotros a compartir con ustedes algunas informaciones que tienen que ver con la actualidad de hoy. Quiero también compartirles que, pues, el día de ayer, la Casa de la Cultura, como muchas instituciones públicas, privadas, personas naturales, personas particulares, pues, participamos de una marcha que tenía que ver con la paz. Esa era la convocatoria, porque pues todos queremos eso, vivir en paz, vivir en armonía, que se acaben todos estos atentados, esta violencia, estos secuestros, y es un llamado, por supuesto, a la paz, ¿no?, a la tranquilidad, y decir además que no son solamente 3, ya lo sabemos, son 9 ahora, y por esos 9 seres humanos, por esos 9 compatriotas nuestros, pedimos realmente mucha luz, mucha sensatez, mucha seriedad y compromiso, pues, para enfrentar estos momentos de crisis. Son las 9:09. Tenemos ya música, y vamos a compartirles más tarde 2 temas que grabaran antes de ayer un par de jóvenes, un par de chicos que venían desde Bahía de Caracas, precisamente con un mensaje de paz, con un mensaje de amor a todas y a todos. 9:10. Vamos a la música, Pau. Cool. Bien, amigas, amigos, iniciábamos el día de hoy con esta referencia a la Marcha por la Paz en la tarde de ayer y, por supuesto, mucha emotividad, mucho civismo, ¿no? Mucho entusiasmo al momento de pedir paz, de pedir tranquilidad. Muchos carteles, uno de ellos decía, o caminamos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos. Y sí, creo que todos debemos buscar esa paz, pero no con más guerra, sino con paz, con tranquilidad, con inteligencia, con mucha luz para hacer las cosas correctamente. O caminamos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos. Nos faltan tres que no volverán. Nos faltan tres que no regresarán. No verán a sus hijos crecer, no verán los jardines florecer. ¿Qué dirá el amor que los esperaba? ¿Cómo le digo a la humanidad quién responde por ellos? ¿Cómo les digo a los niños que papá ya jamás volverá? Nos faltan tres que no volverán. Nos faltan tres que no regresarán. Padre, tú me enseñaste a confiar. Me enseñaste que no cae un cabello sin tu voluntad. Hoy cayeron tres. Y espero que sea por la paz. No solo de mi país, de Ecuador, sino de todos los países a nivel mundial. Nos faltan tres que no volverán. Nos faltan tres que no regresarán. No verán a sus hijos crecer, no verán sus jardines florecer. ¿Qué dirá el amor que los esperaba? ¿Cómo le digo a la humanidad quién responde por ellos? ¿Cómo les digo a los niños que papá jamás volverá? Nos faltan tres que no volverá. Nos faltan tres que no regresará. Nos faltan tres que jamás volverán. Nos faltan tres que jamás volverán. Bien, esto que acabamos de escuchar, amigas, amigos, nos faltan tres. Realmente en estos días han habido muchas composiciones, ¿no?, que hacen alusión precisamente al dolor, a la tristeza, a la pena, pero también a la rabia que hemos sentido por esto que ha pasado acá en nuestro país, por nuestros hermanos secuestrados, nuestros hermanos muertos, nuestros hermanos que han fallecido en el cumplimiento de su deber. Queremos agradecer a Luba, son quienes acaban de interpretar esto, dos hermanos desde la provincia, vienen a cantarnos, vienen a hacer su homenaje, llegaron realmente de madrugada, vinieron para acá, querían hacer su homenaje y con mucho gusto así lo hemos hecho. Bien, 9:19 a.m. y ya estamos con nuestro segmento de estos caminos especiales, ¿no? Camino especial. Bueno, esta fundación, como les decía yo al inicio de este programa hace unos minutos, pues realmente hay que celebrar. Hay que celebrar el trabajo de la Fundación Camino Especial. Ellos trabajan con niños que tienen algunas deficiencias, algunas limitaciones. Pero hay que celebrar, decía yo, porque Camino Especial pues se ha rodeado de especialistas, ¿no? En cada tema. Y ellos a la vez tienen un compromiso formidable con estos niños. Buenos días, vamos a recibirlo por segunda vez a uno de estos especialistas, él es psicólogo, y vamos a pedir que él mismo se presente. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Stalin Salgado, ya habíamos tenido la oportunidad de conversar hace algunas semanas sobre las necesidades educativas especiales y sobre los... ¿Cómo entender un poco esto de las necesidades educativas especiales, los problemas asociados a la... y cómo estos se asocian en la educación, ¿no? Entonces, un poco orientar también a los padres de familia que de cierta manera están pasando por esta dificultad y a veces no saben a quién recurrir o... A veces hay problemas que no necesariamente están asociados a una discapacidad y sin embargo se vuelven un problema porque como no sabemos, no tenemos una guía, como decía un profesor de la universidad, pues no hay un manual que cuando tienen un hijo y les dice este niño va a nacer así y ustedes van a seguir este manual. Entonces cada uno va haciendo camino al andar prácticamente, no conociendo cómo es la dificultad con estos muchachos. Entonces, en la fundación trabajamos con niños, con adolescentes y con adultos con discapacidad y sin discapacidad también. Pero de cierta manera todos están asociados a las necesidades educativas especiales, es decir, tienen dificultades para aprender, dificultades que a veces no las entendemos desde dónde nacieron, ¿no? ¿Recuerdas la última vez que estábamos hablando? Les decía, a veces tienen problemas en matemáticas y resulta que cuando hacemos una investigación más profunda del niño, resulta que el problema fue pequeñito, no gateó. Y como no tuvo el apoyo necesario después, en el inicial, ahora hay los centros de estimulación temprana, en algún momento alguien no se dio cuenta de algo y pues ya tenemos una dislexia, ¿no? El término dislexia involucra todas estas necesidades. Sí, de hecho, Stalin, nos llamó mucho la atención esto de asociar el no gatear con esta, un poco, esta falencia en las matemáticas, por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces... Es como curioso esto. Ahora yo pregunto algo. ¿Todos los niños pueden gatear? Todos los niños pueden y deberían, deberían gatear. El problema es que algunos se saltan esa etapa. Principalmente algunos hemos analizado, nosotros no hay una estadística real, pero hemos analizado que en algunos casos muchos era por el uso del andador, fíjate, ¿sí? Entonces, hacía menos carga a la mamá, le compraban un andador, entonces empezaba. Y el niño, como ya aprende a dar los pequeños pasos, se salta esta etapa. Entonces, ahí es donde ya tenemos una pequeña dificultad, ¿no? Que a lo largo del tiempo seguirá haciéndose un poco más grande. Nosotros las dislexias las tenemos en algunos niveles. Y una de ellas es la evolutiva. ¿Qué significa esto? Que cuando ya ha pasado los problemas, en primero de básica ha tenido el mismo problema, por ejemplo, de matemáticas que se podría haber resuelto con algún ejercicio, pasó a segundo de básica, continuó el problema, tercero, cuarto, quinto, y ya cuando esté en séptimo llamaremos a esto una dislexia evolutiva, porque ha pasado a través del tiempo, ¿no? Y no nos damos cuenta de... les decía que la definición de esto, o al menos para que se dé una dislexia, decíamos que había lentificaciones madurativas en ciertas áreas. Entonces, en especial en las funciones básicas, cuando están los niños más chiquitos. Entonces, el gateo es muy importante, por ejemplo. Esto hace que los muchachos tengan conciencia del 3D, ¿sí? Van gateando, tienen conciencia del 3D. Entonces, es muy... muy inquietante, ¿no? Cuando empiezas a descubrir este tipo de cosas. Incluso hay una fundación, yo la vi por casualidad, que trataba de hacer una terapia equina. Entonces, y la idea, ellos, bueno, especialistas en esta parte, ellos también hacían que cuando iban con el caballito, le subían al niño, en especial con discapacidad intelectual, iba teniendo el movimiento 3D, Mira, lo que necesitábamos antes. Entonces, esa es una, ¿no? Las funciones básicas. Algunos papás dicen, pero es que mi hijo juega muchísimo con el PlayStation, entonces él debe tener la habilidad en la motricidad. Claro. Eso pensamos, pero resulta que solo hacen el mismo movimiento todo el tiempo. Entonces, y resulta que tienen una pésima letra. Ahora, por ejemplo, hay estudios que dicen que los que tienen pésima letra, de alguna manera están ligados con funciones mentales superiores, como piensan más rápido, son más despiertos, poco les interesa la escritura. Pero aquí hay algo muy importante. La escritura, fíjate, los profesores antiguos nos decían, tienes que escribir rectito. Así derechito. Es, claro. Y, acuérdate los cuadernos de cuatro líneas. Claro. Tenían que tener las letras bien rectitas, ¿no? Así es. Y resulta que lo recto no era la adecuada a la lectura, la escritura. La escritura tiene que tener una inclinación cierta, ¿sí? Hacia la derecha. No tan echada ni tampoco tan parada. Entonces, mira, ya tienen una dificultad, pero finalmente son dificultades que las llevamos. No tenemos ninguna otra dificultad. El problema está cuando ya no puedes leer. Incluso hay niños que escriben y luego ellos mismos no saben lo que están diciendo. Entonces, mire, fue a veces, entre otras cosas, lo más básico es la motricidad fina. Entonces, mira, hay padres de familia, yo conocí una familia que no tenían televisión, todo lo hacían pintando con libros, por Mindo. Entonces, no tenían televisión ellos. Y resulta que en los juegos ellos en la tierra y como iban haciendo, desarrollaban de cierta manera su habilidad y la escritura era relativamente buena, ¿no? Porque manejar este término normal no me gusta mucho. Así porque es con muy delicado además, ¿no? Claro que entonces, sí. Entonces, pero era relativamente, o al menos se ajustaba a los parámetros que requerían los profesores. Entonces, fíjate, no era necesaria una gran televisión y la lectura sabemos que es muy importante todavía, ¿no? ¿Cuánto pueden ayudar, Stalin, las mascotas en los niños pequeños? Ayudan mucho siempre y cuando los padres estén también obligados a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, tú tienes una mascota y tú a tu hijo le dices que juegue con la mascota, bueno, aprenderá a saltar, aprenderá motricidad gruesa, le dará mayor equilibrio, eso hará que otras funciones como las matemáticas que están muy ligadas a todo esto, se vayan por en su orden, ¿no? Pero resulta que aparte de eso tú le haces que a tu hijo la mascota, la lave, la cuide, ¿no? Eso hace que tenga secuencia. Y las cosas en la vida son de secuencia. Entonces, eso es, por ejemplo, lo nuevo en las neurofunciones, ¿no? Entonces, enseña la secuencia. Mira, aprender con una mascota cuál es el cuidado que debe hacer, más adelante le llevará al espacio de la lectura, de las matemáticas, que todo tiene que hacerse en secuencia. Uh-huh. Es decir, aprender jugando, ¿sí? En el caso de la fundación, en cambio, tenemos ya especialistas, como tú lo decías, porque estos problemas ya se han convertido y ya sobrepasan la relativamente norma, ¿no? Entonces, claro, diremos que no se adaptan mucho a la sociedad, pero es por obvias razones. Pues imagínate, yo les comentaba, yo soy profesor de secundaria y les decía a mis estudiantes, les decía, miren, si yo les enseño o el profesor de matemáticas les enseña a sumar, vas a la tienda, te dan el vuelto y te dicen, uy, esto voy a sumarlo cuando a mí me toque matemáticas en la escuela. No, pues no, si te enseñan, lo usas. Claro. Es lo mismo que pasa acá. Entonces, como ya no se adaptan en la sociedad, ellos necesitan cierto tratamiento especial, cierta intervención, ¿sí? Además, hay que recordar que las dislexias no se curan. Ese es otro gran mito. Las personas piensan que van al psicólogo a curarse y no se curan porque no son enfermedades, son lentificaciones en ciertas áreas y lo que se hace es intervenir en las áreas, pero no se curan. Entonces algunos padres de familia dicen, es que mi hijo tiene esto, tengo que llevarle al psicólogo porque le voy a curar. No se cura, se interviene en ciertas áreas. ¿Se interviene y de pronto se logra algún equilibrio paliativo? Se logra un equilibrio paliativo en el caso de que estas personas con discapacidad tengan dificultades en la socialización, en su aprendizaje, pero ya pongamos este término, un poco más extremo, ¿no es cierto? Mientras que con los otros muchachos, ¿sí?, que solo han tenido simples lentificaciones madurativas, una vez que se interviene, se corrige el error y se acaba. El niño continúa con su vida normal. Otra vez la normalidad, entre comillas. Claro, eso sí, que es muy importante. Esta mañana, amigas, amigos, estamos hablando con el psicólogo Stalin Salgado, y él trabaja en la Fundación Camino Especial, una fundación, valga la redundancia, y lo decimos intencionalmente, una fundación especial, ¿no? Sí. Donde pues hay un equipo interdisciplinario comprometido realmente más allá de su trabajo con remuneración, digámoslo así. Es un compromiso humano formidable, ¿no? Y más que todo aprender a trabajar en equipo. Mira que a mí me gusta leer mucho, entonces leía alguna vez que decía que nosotros tenemos que trabajar colaborativamente, porque de lo contrario, de hecho, el éxito de la especie humana es esto de la colaboración, ¿no? Lo mismo pasa acá. Nosotros en la fundación nos dimos cuenta que trabajar aisladamente no funcionan las cosas, y de hecho eso ya nos dijeron algunos especialistas, algunos investigadores ya en los años 60, no es posible, es necesario que todo se intervenga en un equipo multidisciplinario, porque es lógico, uno saberlo todo no... Claro. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ciertamente. Esa es la función, ¿no? Cada uno en su ámbito, pero trabajando en función de... Hablemos del lenguaje. En los niños tiernos, bueno, hacen ruidos, ¿no? Es una, claro. Solo son ruiditos, sí. Se emocionan, hacen un poco como que se ríen, hacen otros ruidos también, mueven sus piernitas, sus pies, las manos. Pues, ¿hay alguna forma, porque de enseñarles a hablar pronto, todo esto también, entre comillas? Porque creo, para todo hay una etapa. Claro, ese, ¿no?, es otro de los mitos. Por ejemplo, van dos madres en el bus y su hijo, ¿cuántos años tiene? 1 año. El mío, 8 meses, y habla. Y la otra mamá se desespera. Sí. Al año y el mío no. Y la otra que estoy yendo dice, el mío a los 2 y todavía sigue sin hablar. Entonces, claro, ¿y ahora cómo hacer? ¿Qué está pasando? Claro. Entonces, estas son las diferencias individuales. Hay niños que lograrán desarrollar ciertas cosas más rápido y hay otros niños que se demorarán un poquito más. Entonces, obviamente, si no habla hasta los 5 años, ya vamos a decir es que tiene una dificultad. Supuesto. Pero si está entre el año, los 2 años y medio, y está empezando, no vamos a tener ninguna dificultad, ¿no? ¿De qué va a depender esa la de la estimulación? Estimulación. A ver, primero tenemos que poner esto sobre la palestra. Si es que no hay ningún daño orgánico, ¿sí? Mira, yo soy psicólogo educativo, necesito saber esto por cultura general, pero en la fundación también tenemos especialistas en terapia de lenguaje, ¿no? Pero mira, si no hay daño orgánico a nivel de la tráquea, por ejemplo, ¿sí? Si sabemos que el niño no tiene paladar hendido, si sabemos que no hay frenillo, esto, por ejemplo, se da cuenta el pediatra muy rápido. Si eliminamos toda la parte orgánica, entonces podremos estar diciendo que ahora necesita estímulo, necesita estimulación. Mira, pongamos el caso de los niños sordos. Nosotros usamos un término muy despectivo, ¿no? Decimos es sordomudo, pero no es sordomudo, es un niño sordo. No aprendió a hablar porque no escucha. Orgánicamente todo está bien. Entonces, ahora pongamos esto con los niños, igual, nuevamente el término normal, entre comillas, ¿sí?, que no tiene ninguna disfunción orgánica, necesita estimulación, necesita estímulo. Por eso esto de tener a los niños encerrados en una burbuja de cristal, les quita posibilidades de aprender, les quita posibilidades de estímulos. Entonces, mientras más estímulos tengan, ellos van a aprender a tomar estabilidad mucho más rápido, ¿no? Entonces, estos estímulos, perdona, Stalin, estamos hablando de pronto de que se les hable, de que se les ponga música, de que se les cante, de que se les cante. Entonces, esto si lo haces desde pequeño va a tener un mayor nivel de estimulación, ¿sí? Entonces, no le vas a poner música en la que no se entiende el lenguaje, la idea es que se entiende el lenguaje. Cuando le cantas bien, vocalizando bien, de tal manera que el niño empiece a tener estos estímulos. Y como él los tiene, luego los va a imitar. Al inicio el lenguaje es de imitación. Entonces, necesita esta estimulación. Y mira, hay algo interesante con el lenguaje. Los niños aprenden por estímulos, ¿no? Bueno, ahora tenemos la teoría de la metacomunicación, el metalenguaje. Este dice que, mira, la comunicación normal dice que hay un receptor, un emisor, un mensaje, ¿no es cierto? Los dos se intercambian y vuelven a funcionar. Lo mismo pasa con los bebitos, el niño o con los niñitos, ¿no? El niño, mamá, estímulo, mensaje, y el niño aprenderá a imitar, ¿sí? La metacomunicación, el metalenguaje, en cambio, nos dice que cualquier estímulo que produzca reacción ya es comunicación. Mira, del lenguaje nos estamos pasando incluso a los castigos. Yo a mis estudiantes les digo, mira, cuando eras chiquito, si tu papá te pega, ¿qué está haciendo? Se está comunicando, porque tu reacción es mal, pero se está comunicando. Entonces, este es el metalenguaje, ¿no? Pero para hablar del otro lenguaje, de la palabra, de la palabra hablada, entonces es el estímulo. Hay que tener en cuenta esto. Yo a los papás siempre les pido de favor que en la etapa inicial hagan todo lo posible para estar donde el pediatra las veces que sean necesarias. Por ejemplo, el oído. Hay infecciones de oído que muchas veces no se dan cuenta los papás. Mira, este es el caso interesante de un físico-culturista muy, muy famoso de allá de los 70. Los papás no se dieron cuenta que él tenía una infección y perdió el 70% de oído. ¡Qué bárbaro! Claro. Y eso ya tenía una discapacidad. Mm. Pero como no se daban cuenta, pensaban que era retraído, tímido, porque así era. Resulta que él no escuchaba. Entonces, ¿cómo podía acercarse, cómo podía vocalizar si él no estaba escuchando? Entonces, mira, con los niños sí hay que tener cierto cuidado especial, porque incluso las discapacidades, algunas de las discapacidades tomadas a tiempo, ¿sí?, hará que el muchacho sea independiente. Esto es lo que tratamos en la fundación, que los muchachos sean lo más independientes posible para que puedan funcionar con los demás. ¿Sí? Esta mañana con Stalin Salgado, psicólogo clínico, y pues él es parte de este grupo de profesionales de la Fundación Camino Especial. Vamos a despedirle a Stalin, primero agradeciéndole realmente su presencia, este aporte que nos hacen semanalmente. Muchas gracias. Pues un saludo a todos quienes conforman Fundación Camino Especial, a esos niños que afortunadamente están cobijados por seres humanos que aman su trabajo y que más allá de eso creen que pueden realmente hacer un aporte real, ¿no?, a un nuevo estilo de vida para estos chicos. Y un agradecimiento a ti, porque mira, si no tenemos estos medios de difusión, ¿sí?, los papás van a caminar a ciegas. Entonces, gracias también a ti por la labor tan loable que haces, el de difundir, ¿no?, el mensaje. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Vamos al corte y pues enseguida viene ya la música y luego ya nuestro siguiente invitado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito. Todo esto en la muestra pictórica La Belmonte y yo, del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafos. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril en la Sala Osvaldo Guayasamín. La inauguración se realizará el viernes 20 de abril a las 7:30 de la noche con la participación del Ballet Nacional del Ecuador. Venga a la exposición, sea parte de la memoria para que siga viva la existencia de aquel personaje de nuestra idiosincrasia, el Chulia quiteño. Wow.

Y ya el cocinar no es solamente el acto en sí, el acto manual, digamos, ¿no? De pues cortar la papa, cocerla, en fin. Creo que tiene que ver desde la investigación, desde la estética, el gusto, ¿no? Y la recuperación de los productos andinos, que creo yo que conocidos, que en nuestro país ha sido muy favorecido en ese sentido. La quinoa es uno de ellos. Buenos días, maestro. ¿Cómo debo decirle? Chef, maestro, ¿cómo le digo? ¿Cómo estamos? O chefcito. Pues para mí es un agrado acá. Siempre la titulación va más allá de un contexto general. Por supuesto. La palabra chef abarca muchos factores. Claro. Pero está bien. Con el cariño que podamos acá trabajar, siempre será bienvenido ese trato. Entonces, Mario, qué gusto recibirte acá, en La Rayuela, y por supuesto, hablemos un poquito de ti al inicio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que... Perdón, Miguel, yo ya le cambié de nombre. Miguel, pues, y cuéntanos qué es lo que hace en ti que realmente se alimente este gusto, ¿no? Por la cocina. ¿Desde pequeño te gustaba ya andar en estas cosas o qué? Bueno, sí, parte a través de una cultura familiar, se puede decir así, donde anteriormente siempre estábamos inmiscuidos en la cocina, tratando de ayudar a las preparaciones familiares, incluso en épocas o festividades como la fanesca, la colada morada. Entonces siempre esas fueron nuestras inclusiones dentro del ámbito familiar. De ahí nace el tema del gusto de la cocina, cómo trabajar un producto, cómo acariciarlo, se puede decir así, para que él pueda aprovechar y soltar todos sus sabores, aromas, texturas, incluso que hoy en día las podemos trabajar ya en un ámbito muy profesional y técnico. Claro que sí. ¿Cuántos años has tenido que transitar en este camino ya para sentirse un poco más seguro en la cuestión gastronómica, no? Bueno, ya son alrededor de 9 años que estoy en el ámbito profesional técnico. Arranqué muy, muy joven, a los 19 años fue mi primer trabajo en cocina y fue ahí donde empecé a tener el gusto real, ¿no? Porque, bueno, una cosa es las clases, las aulas, las materias prácticas a través de un taller de enseñanza, pero salir a la práctica real, poner todo tu conocimiento en la práctica, pues sí ha sido una trascendencia fuerte, dura, sacrificada. Es una carrera como un médico, no podemos por dejar supuesto de dar de comer un día, pues está en nuestras manos eso, ¿no? Y es algo gratificante porque lo podemos hacer con todo el ámbito abierto de todas las edades y géneros. Claro que sí. Vamos a seguir conversando con Miguel Yepes, chef ecuatoriano. Quiero pedirle, Miguel, puedes pasarte acá, por favor. Claro. Entonces, la verdad es que qué importante es, como decíamos, hablar del patrimonio alimentario de nuestro país, ¿no? Hablemos un poquito de esto ahora. ¿Por qué? Bueno, lo sabemos, pero conversemos con nuestros amigos oyentes, conversemos para ellos. ¿Qué es lo que hace realmente volver a estos patrimonios alimentarios? Es decir, recuperar productos que ya se estaban perdiendo, ¿no? Bueno, realmente sí es demasiado importante. Rescatar el patrimonio alimentario es lo que nos hace como profesionales cada día más competentes. Recordamos que hay producto que ya se está dejando de lado incluso de producir por la falta de demanda, ¿no? Para poder producir platos con ellos. Pero lo importante es que nosotros hoy revaloricemos esos valores, ¿no? Valga la redundancia, siempre hacernos parte de la cultura de lo que somos. Nosotros somos ecuatorianos, pero a pesar de ser ecuatorianos no estamos lejos de ser hermanos en la comunidad andina, en la comunidad del altiplano, donde nace todo este tema de las técnicas ancestrales de cocción de producto ancestral. Bueno, hablamos de producto ancestral porque es un producto que es consumido desde 10.000 años atrás. Por supuesto, claro que sí. Ahora, ¿recuerdas tú que muchos abuelos, bisabuelos, hay muchas fotografías inclusive donde podemos mirarles moliendo el maíz, por ejemplo, en piedra, ¿no? El maíz, el morocho, además haciendo procesos largos, ¿no? Claro. Hoy, pues, todo compramos ya hecho harina o medio preparado, en fin. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre lo uno y lo otro? Háblanos de las bondades. Bueno, realmente todavía no está tan tecnificado el tema industrial. Hay industrias que mantienen parte de la transformación del género como la práctica ancestral, donde se maneja todavía utensilios como la piedra, los morteros y demás, para tratar de sacar todo el provecho del grano, en este caso cereal. Sí, como habíamos comenzado hablando un poco de la quinoa, es un producto muy sensible, demasiado útil y considerado el producto del milenio, que incluso fue parte de la dieta de un astronauta, ¿sí? Debido a todas sus propiedades, bondades, beneficios, como todo su aporte nutricional en sí. Entonces entendemos que al tener dentro de su composición nutricional los 7 aminoácidos que el cuerpo humano necesita para poder desarrollarse, pues hoy en día ha tomado bastante fuerza, gracias igual a investigaciones nacionales, investigación extranjera, el aporte del gobierno también a la parte de la agricultura para el rescate de este tipo de productos ha sido importante, debido a que existe una tecnificación en el proceso desde la siembra hasta la cosecha. Entendemos que este es un género que crece y se desarrolla en altitud. Estamos hablando alrededor de entre los 2.500 y 3.200 hasta 4.000 metros de altura, lo cual hace un producto superproducto, porque es uno de los pocos que pueden soportar incluso hasta heladas. ¿Sí? Bien, hoy trajiste precisamente, podríamos, por favor, vamos a para sí, acá. Vamos a degustar un poquito. Vamos a degustar un poquito. Es un postre de quinoa. Sí, es realmente un dulce de quinoa. Así ya. Como el tradicional dulce de leche, el arroz de leche que nosotros lo hacemos, pues en este caso hemos traído para que ustedes puedan degustar un poquito de este producto, que es realmente versátil, ¿no? Es muy versátil, es muy amplio en la aplicación del mismo dentro de la cocina. ¿Podríamos nosotros compartir la receta para nuestros amigos que están al otro lado y que sin duda alguna quisieran replicar en su casa este postrecito? Sí, claro. Te escuchamos. Sí. Bueno, de antemano tiene un remojo, ¿sí? Para poder ablandarlo al grano. Esto lo hacemos previamente unos 30, 40 minutos, si es el mismo día la preparación, a través de agua caliente, para que el grano pueda remojarse. Por lo general debería tener entre 6 y 8 horas de anticipación para que llegue a una hidratación completa. ¿Sí? Luego de esto, nosotros procedemos a cocinarlo en agua con especería de dulce, que estamos hablando un poco de pimienta de dulce, el tema de clavo de olor, anís estrellado, canela, que obviamente también es producto que debemos rescatar. Una vez que esto llega a tener una infusión aromática, pues procedemos a incorporar un poco de panela para que ya vaya tornándose el color oscuro, marrón, donde va igual a adquirir ya más sabor. Se va a intensificar el sabor de la quinoa conjuntamente con la panela. Una vez que nosotros ya tenemos esta infusión aromática y endulzada con panela, procedemos a poner leche natural, leche entera, hasta que ésta tenga y siga manteniendo una cocción, ¿sí? Lo importante de esto es que el centro del grano siempre debe estar cocinado. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando nosotros dejamos de observar un punto blanco en cada granito de quinoa, ¿sí? Entonces ese es el indicativo donde nos presenta ya una cocción completa. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con el chef Miguel Yepes y hemos hablado precisamente de los alimentos que tienen que ver con nuestra ancestralidad andina, ¿no? Y esta recuperación que se la está haciendo a muchos productos, sobre todo en el caso de la quinoa, como ya lo hemos dicho, es uno de los productos andinos del milenio por todas sus bondades. ha tenido la gentileza de traernos un postre, y precisamente es lo que, pues, es la receta que ha compartido el día de hoy. Hemos invitado a nuestras compañeras, no sé qué pasó con Laurita Ríos, pero para que sean ellas las que degusten, claro, de este postrecito. Es un postre de quinoa. Además, no es como muy muy caro tampoco, ¿verdad? Y tampoco muy laborioso. O sea, entendemos que el precio también dentro de la inclusión comercial del producto ha sido una transición súper abismal, ya que dejamos de percibir $15 que costaba el quintal de quinoa y hoy lo percibimos ya por los 160. Entonces, ha tenido un incremento de precio, pero más allá de todo el proceso técnico que tiene previo a la cosecha, es el tema de la valorización del producto, porque ya entendemos que existen nuevos restaurantes, nuevas propuestas gastronómicas, la vanguardia que está de la mano, donde la inclusión es mucho más que antes, ¿sí? Obviamente no solo de la quinoa, hablamos de un montón de productos más adicionales que están dentro del rescate culinario. Claro que sí. El chef que hemos invitado esta mañana, Miguel, pues viene desde Training School y queremos nosotros también participarles, que es una escuela de cocina, ¿no? Donde podríamos un poco superar los miedos a cocinar, a preparar platillos sabrosos. Y lo otro, la cocina realmente yo creo que es un privilegio. Quería que venga Patri porque ella es una de las mamás, abuelas además, que disfruta de preparar cosas muy muy ricas. Le parece que la cocina es linda, siempre está afanosa con el tema de la cocina, de que se vea bonito, y creo que todo eso es parte, ¿no?, de la gastronomía sana. Claro que sí. Bueno, nosotros, a través del estudio culinario profesional que hacemos en el Culinary Training School, pues tratamos de incentivar no solo la aplicación de una receta a la práctica, ¿sí? Tratamos de inculcar diariamente también el valor nutricional que tiene el plato como tal, porque hoy en día debemos tomar en consideración que debe ser una preparación estándar, donde todos podamos consumirlo sin ningún miedo, como hablábamos, de tener alguna alergia, alguna enfermedad contra ese tipo de alimentos. Y quizá este tipo de anomalías que se van presentando es por la falta de ingesta de los productos. Entonces, como el cuerpo humano no tiene conocimiento de aquellos productos, pues los rechaza. Entonces llegamos a la comparación de que por qué una persona que vive en el campo es sana, es totalmente saludable, porque tiene una alimentación rica nutricionalmente. Vamos a compartir un minutito que nos regala Patti. Bienvenida por estar acá en nuestro espacio, Patti querida. Y bueno, permanentemente tú nos hablas de esta machica que no puede ser cualquier machica, de este morocho que no puede ser cualquier morocho, que tiene es todo un proceso, nos has contado, para la preparación también de estos productos. Es parte de sentirte bien con, creo yo, contigo mismo, dándoles de comer sano a tu familia. Es por ahí la cosa, ¿verdad? Gracias, Bachita. Sí, nosotros somos de una familia. Primero, nosotros somos de Riobamba. Nosotros tenemos desde mi abuelita, mi mamá, tenemos este asunto de comer sano, y yo, no es que soy tan vieja, pero igual yo les inculco, más que inculcarles, hago lo que mi mamá me enseñó, ¿no? Como es que igual la quinoa, el arroz de cebada, hago bolas de maíz, hago morocho, yo mismo muelo, yo mismo lavo, yo mismo. Entonces, cosas, como dice la Bachita, me siento bien de saber que les estoy alimentando a mi familia y mis nietos, que tengo 6 nietos, les gusta la comidita esta de tradicional, digamos, ¿no? Tradicional. En cuanto a esto de la machica, mi suegra más que mi mamá, hasta no hace mucho compartido yo con ella en hacer la machica, en tostar la cebada, que la cebada ahora tenemos eso de que está perlada, de que es ya no tiene la cáscara tanto, ¿no? Está ya pelada, digamos, te llaman perlada. El morocho tiene que ser amarillo, que tiene que ser amarillo, tiene que ser escogido, no con, con basura ni con nada. Eso lo hace mi suegra y a mí me gusta, a mí me gusta. Yo he tostado, todo el maíz, el perdón, el morocho amarillo, la cebada. Hemos como se dice, en un costal se le aplasta y después se le limpia y todo, y hemos ido al molino que todavía en Riobamba hay algunos molinos que obviamente ya son eléctricos, ya no se mueven con agua ni con la piedra y todo eso, y eso para mí es muy satisfactorio. O sea, es una machica hecha con mucho cariño. No, realmente eso es algo de aplauso, ¿no? Porque hoy en día se ha perdido mucho esa culturalidad en familia. Entendemos que hay la inclusión de la mujer dentro del ámbito laboral y donde ya no existe tanto apremio en tiempo como para poder disfrutar de esta cultura, disfrutar de esta comunidad en familia al realizar algún tipo de preparación. Pero para eso estamos todos los profesionales de la gastronomía llamados, ¿no? Todos estamos llamados a tener este rescate culinario, este rescate de tradición, este rescate de cultura, porque para nosotros ser y sentirnos cocineros debemos amar lo que somos, amar lo que hacemos. Somos parte de una cultura, de una tradición que no debe perderse, porque si bien es cierto, muy pocos son los restaurantes donde podemos todavía degustar de cierto producto que nos identifica, ¿sí? Pero hay que ser realistas. Un ejemplo, hay más pizzerías que restaurantes de comida tradicional. Y hay restaurantes de comida tradicional quizá con una falta de cultura culinaria, porque todo mundo trabaja su receta a su manera. No seguimos un patrón. Es porque nos hace falta la culturalidad, ese yo soy, ese de dónde vengo, ese lo que yo hago. Entonces realmente nos hace falta todos esos patrones que hoy en día pueden ser incluso hasta identidad, ¿no? Nos falta realmente identidad. Yo puedo, a través de la investigación, a través de tantas vivencias, haber denotado que en países europeos, más que el americano, América del Norte, tienen la inclusión de nuestros alimentos en mayor proporción que nosotros. Uh-huh. Es algo inexplicable porque ni siquiera ellos conocen de la tradición, pero incluso son quienes lo tienen como producción y cosecha en un alto volumen más que Ecuador. Entonces, al hablar de la quinoa pasa esto. Hablamos que Europa cosecha 40 quintales, 60 quintales por hectárea de quinoa. Y hablamos nosotros que tenemos una producción y tenemos suelo y tenemos clima y tenemos todo, hablamos de una cosecha entre 2, 4, 6 quintales por hectárea. Entonces realmente es algo que no podemos permitir que siga pasando, claro, ¿no? Que sí. Porque al fin de cuentas es un ingreso per cápita económicamente para el país. Por supuesto. Miguel, nosotros queremos agradecerte por estar acá con nosotros aquí en La Rayuela. Es nuestro primer encuentro. Esperemos que sea el primero de algunos. Claro que sí. Y para finalizar, quisiera que seas tú mismo quien invite a nuestros amigos oyentes a que llamen, a que se interesen realmente por este tema. ¿Hay algún teléfono, alguna dirección a las que pueden ir? Claro, sí. Bueno, realmente esperamos que la acogida sea mayor todos los días, a cada momento, porque no se trata de elevarnos como profesionales o a través del conocimiento, sino ir implementando una identidad de conocimiento, porque lastimosamente es por falta de que existe la desvinculación de las dos partes, del ser humano con el producto y viceversa. Entonces, acá iremos trabajando recetas, iremos implementando nuevas ideas también, porque debemos buscar siempre ser vanguardistas. Así es. Con una raíz, ¿no? Con una tradición, con una cultura de la mano. Así que, no, bienvenidos todos, tenemos acá la libertad de poder expresarnos, pueden llamar, preguntarnos recetas. Trabajamos conjuntamente con la comunidad a través del Instituto del Culinary Training School, donde también pueden ir, buscarnos, solicitar información para poder tecnificar algo que puede ser cultural, tradicional, doméstico. Perfecto. Sí, así que tenemos bastantes amas de casa que van todos los días a nuestras escuelas y resulta que al final cuando las graduamos están súper contentas porque van conociendo cosas que desconocían, van perfeccionando cosas que ya las sabían hacer. Entonces realmente para nosotros es un logro alcanzado ya, no por alcanzar, alcanzado ya al tener muchos profesionales ya en el mercado laboral que destacan estas cosas, porque eso es lo que inculcamos. Esta mañana estamos con el chef Miguel Jiménez. Y quiero agradecerte realmente, Miguel Yepes, perdón. Gracias por todo tu conocimiento, gracias por todo tu aporte y, por supuesto, vamos a seguir, ¿no?, con este segmento de gastronomía, de recuperación, además de productos alimentarios andinos, ¿no?, patrimoniales. ¿Querías decir algo, Andrea? Sí, buenos días a todos. Y justamente se me vino a la mente ahora, ¿no?, que Miguelito hablaba de que las personas nunca tienen edad para estudiar, y hablaba de las amas de casa que estudian en nuestra escuela. Entonces, precisamente quería comentarle a todos los que nos están oyendo que en nuestras aulas estudian y se preparan personas de la tercera edad, alumnos discapacitados y adolescentes, que mañana se van a graduar, por cierto, se van a graduar adolescentes, y también hay chicos que son becados de las aldeas de SOS. Entonces, bueno, decía esto de que no hay edad para estudiar, porque las damas de casa sí, en verdad, se quedan, las señoras cuando ya se gradúan, se quedan muy contentas con lo que aprendieron, o sea, y tienen aquí tienen la facilidad en la escuela de salir y emprender su propio negocio, porque en la escuela le dan, en el Culinary Trainer School, le dan las herramientas para que pueda hacerlo. Y eso es importantísimo porque por ahí se enamora la gente. Bueno, solamente eso quiero decirles. Bueno, seguiremos hablando de esto mucho más en los próximos programas. Muchas gracias, Andrea. Entonces, pues mil gracias, Miguel. Mil gracias por estar acá. Y seguimos en este camino que recién empieza hoy. Vamos a aprender, vamos a recordar cosas. Y a ustedes, señoras, señores que nos escuchan cada viernes, pueden llamarnos al 2220-966, hacer sus preguntas, compartir estas recetas. Agradezco la gentileza de Miguel. Nos ha traído un postrecito que lo vamos a compartir inmediatamente mientras el corte. Y ya en un momento más estará con nosotros nuestro próximo invitado. Gracias, Paoito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito. Todo esto en la muestra pictórica La Belmonte y yo, del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafos. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril en la Sala Osvaldo Guayasamín. La inauguración se realizará el viernes 20 de abril a las 7:30 de la noche con la participación del Ballet Nacional del Ecuador. Venga a la exposición, sea parte de la memoria para que siga viva la existencia de aquel personaje de nuestra idiosincrasia, el Chulia quiteño. Un diálogo con la tierra en tres dimensiones. Tres dimensiones. Kai Pacha, Yanan Pacha, Yukyu Pacha. Lo encuentra en las 25 fotografías Memorias del Fuego, del artista boliviano Jaime Zapata Vega. Fotografías que muestran la destreza técnica y una particular sensibilidad con momentos reales, llenos de historias. Arte que aspira a ser contestatario en tiempos violentos y fugaces. Muestra que permanecerá abierta del 2 al 20 de abril

está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Piedad Larrea Borja, tiene usted un alma inmensa, un talento lúcido, y su pluma es de subidos quilates, pluma de oro que ostenta sus primores. Deje usted fluir el manantial de su corazón. El político y escritor José Rafael Bustamante dedica estas palabras a Piedad Larrea Borja, ilustre educadora y escritora del Ecuador. Larrea Borja nace en Quito el 24 de diciembre de 1912. Proviene de una prestigiosa familia quiteña. Piedad se fascina por la belleza y precisión de las letras desde temprana edad. Decide estudiar lingüística y viaja a Europa con su padre, el doctor Alberto Larrea Chiriboga. Su padre ejerce un cargo diplomático en Italia durante la época de la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo, Piedad puede observar de cerca los horrores de la guerra. Al estar rodeada de tanta muerte y destrucción, Piedad escribe el ensayo Italia sin máscara. En la guerra se exalta el odio como virtud cívica y se miente y se engaña al pueblo y se humilla al vencido. Comienzan los éxodos hacia la muerte, el dolor de muchas derrotas y el dolor insondable por tantas vidas que se desgranan. Este ensayo crítico y político refleja la dolorosa realidad a la que ha llegado la humanidad. Italia sin máscara fue publicado cuando Mussolini y Hitler permanecían en el poder en Italia y Alemania, respectivamente. Piedad demostró un gran valor al criticar la crueldad de los regímenes fascistas. Más tarde, Piedad Larrea Borja se traslada a España para estudiar en la Universidad de Salamanca y obtiene el título de especialista en filología hispánica. He aquí, ante ustedes, a una apasionada por el estudio de la propia lengua, esencia íntima del ser como la sangre, como el espíritu. Y mujer por añadidura, que ante la emoción del momento encuentra insuficiente la palabra. Piedad Larrea Borja fue la primera filóloga hispánica en el Ecuador. Luego, retribuyó todo el conocimiento adquirido a las mentes más jóvenes de su nación. Trabajó en diferentes institutos educativos de la ciudad de Quito, como el Colegio María Eufrasia y la Universidad Central, en donde impartió materias como historia de la lengua. Los colegios, las universidades y la actividad intelectual se abren al reclamo de la mujer nueva. El sueño dorado de las feministas inglesas se realiza para las mujeres del Ecuador en reconocimiento de todos sus derechos políticos. Por sus logros académicos, Piedad Larrea Borja gana un puesto en la Real Academia de la Lengua como delegada de la Academia Ecuatoriana. Fue declarada secretaria perpetua de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Piedad Larrea incorporó a la Academia de la Lengua a otras escritoras, como Alicia Llanes. La presencia de Piedad como autoridad de las letras la llevó a dar conferencias en todo el mundo. Una de las mayores características de Piedad en su trabajo como lingüista fue la defensa del habla cotidiana en el Ecuador, del quichua y los quichuismos. Incluso escribió un libro titulado El habla femenina quiteña. Y sean estas, y por mi voz, las de las mujeres ecuatorianas, las de las quiteñas, de quienes me siento mínima parte cordial. Ellas llegarán, no lo dudo, con mejores ejecutorias que yo a esta academia, y darán en ella su precioso contingente para el acervo cultural de una lengua en la que ustedes, ellas y yo, aprendimos a decir nuestro pensamiento, nuestros dolores y nuestras alegrías. Piedad Larrea fue una escritora y columnista muy prolífica. Escribió para prestigiosas revistas culturales y periódicos como El Comercio de Quito. En cuanto al arte literario, Piedad publicó 12 libros en total. Dominó tanto la narrativa como la poesía. Las obras más importantes de Piedad son Italia sin máscara, Oníricos y cuentostorias y El dolor de ser buena. Uno de sus ensayos más conocidos es Biografía de la mujer en Ecuador. Este texto analiza el papel de las mujeres a lo largo de la historia del país. Este camino hacia un porvenir mejor fue abierta por las románticas, mujeres de la generación de ayer y que hoy florecen en su plenitud. Ellas llegaron naturalmente, elegantemente, al campo de la inteligencia en todas sus manifestaciones. A diferencia de otros historiadores, Piedad toma en cuenta el contexto de la época para replantear la importancia de la labor femenina en la sociedad. Piedad recorre varios siglos para resaltar las hazañas de muchas heroínas ecuatorianas. Revive a pioneras como Manuela Cañizares, Marieta de Veintimilla y Mariana de Jesús. Mariana de Jesús comprende, con intuición de mujer más que con teológicas explicaciones, el sentido del dolor. Mujer del Ecuador, Mariana de Jesús debe comprender todos los dolores que, desde su iglesia de la Compañía, emprenden su ascensión de plegaria de los labios de mil mujeres. Piedad Larrea Borja es sobre todo una gran observadora. En sus cuentos, admira, comprende y critica a la ciudad y a su comunidad. Expresa en sutiles palabras las emociones femeninas en relación a la desigualdad de género en su época. Esa tarde de lluvia, mientras tejen tras la ventana, hablan las hermanas de su tema predilecto, el hermano. Él estudia en Quito. Naturalmente, el varoncito tenía que estudiar. Y las chicas ven con envidia inconsciente, sembrada muy adentro de su inmenso amor fraternal, cómo al hombre los padres le han respetado toda la vida. Piedad presta servicios en organismos de gran relevancia, como la Organización Internacional del Trabajo. En más de una ocasión, se unió a sus estudiantes en protestas contra el gobierno. Incluso llegó a ser golpeada por un policía. En 1960, fue electa como diputada provincial bajo la tutela de la Izquierda Democrática. También integró la sección de mujeres del Frente Democrático Nacional. Nunca dejó de contribuir a la educación nacional. Fundó centros de alfabetización que apoyaban al proceso de educación para adultos y adultas. A Piedad se la puede considerar una soñadora que se esforzaba por cambiar el mundo. Por miedo a lo ilusorio, se deja vivir tranquilas las más negras realidades. Por pereza, se acepta todo mal y se califica de utópico todo afán de mejoramiento. Sin embargo, los grandes principios acaban por abrirse paso a través de los siglos y brillar por fin para la humanidad. Piedad Larrea Borja fue una ecuatoriana revolucionaria. Estaba convencida de que las futuras mujeres serían tratadas con el mismo respeto que los varones. Ya no importaría si nacías hombre o mujer, porque todos tendrían el mismo valor. Reuniendo entusiasmo para esta maravillosa cruzada, los hombres y las mujeres de los cuatro puntos cardinales realizaremos en el mundo el gran milagro de la paz. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Me gustaste por decente, irreverente, por inteligente. Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene. Porque besas como nadie en este mundo. consecuencias de mis decisiones. Creceré de los errores, pero ¿cómo arde? Solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo. Pero ya es muy tarde. Pero no. Bien, en 10 minutos, amigas, amigos, serán las 11 de la mañana. Seguimos con más de La Rayuela. Y bien, después de compartir con ustedes este magnífico trabajo de Chimborazo, ¿no? Desde la provincia de Chimborazo, con Mario Godoy Aguirre, Chimborazo Carnaval, Música Puruá, pues quiero comentarles en la misma línea que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya pues está difundiendo Traversari número 4, esta revista de investigación sonora y musicológica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este presente número podríamos leer Patrimonio Sonoro, Estado Social de la Música Montubi en Ecuador, Amorfino, Tradición, Cultura, Género, en voz de Montubia. Lo Montubio, algunos conceptos para reevaluación. Estudios folclóricos sobre el Montubio y su música. Pues podemos ver acá un facsímil de 1929, donde pues está, ¿no? Se plasma realmente el trabajo de Manuel J. Álvarez en Chone en 1929, como lo dije hace un momento. El Amorfino se quedó a formar parte de la vida en el campo, para guardar la memoria, recuperar los saberes, para reafirmar desde la voz y la nostalgia una cultura silenciada y para mostrar al mundo en ese ejercicio de llamada y respuesta que es el Amorfino, la impronta montubia que se merece en el dulce sonar de la rima. Adecuación de este texto le pertenece a Alejandra Kuzme. Así es que, amigas y amigos, este es uno de los temas fundamentales que se tratará en esta revista. Tenemos acá un editorial sobre sonidos, silenciamientos de la oralidad montubia, la vertiente indígena costeña, lo ibérico y lo afro en su formación, música montubia, música del río, patrimonio sonoro, estado social de la música montubia. Por otro lado, también podemos leer Pasos Dancísticos del siglo XIX en la interpretación del cuerpo actual, la contradanza y el vals. Análisis del origen afrocubano de la contradanza y su relación con el moño montubio, el moño celos. Interacciones estructurales, roles, formas de identidad, pluralidad de significados, sonoridades del fandango iberoamericano en el litoral montubio, historia oral de un canto montubio, tranca para la puya y pues algunos conceptos de revalorización. Esto entre tantos temas que usted, amiga, amigo, puede encontrar en Traversari, la revista de investigación sonora y musicológica que está ahí en el número 4, una revista especializada en música, en este tipo de investigaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es importante señalar que es una publicación semestral, cada 6 meses. Y pues el director de la revista Traversari es el antropólogo, el musicólogo ecuatoriano, Juan Mullo Sandoval. Así es que, amigas, amigos, es una revista que no tiene costo, que usted puede solicitar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Faltan 5 minutos y serán las 11 de la mañana. Quiero comentar un poquito, en unos minutos más, hemos acordado ya, pues, la presencia de nuestros amigos, ¿no?, de Rumiñahui, quienes vendrán para conversar sobre estamos preparados o no en el caso de un siniestro. Estará con nosotros Alejandra Boada y algunos miembros, ¿no?, de estos colectivos que están preocupados realmente, que están preocupados por lograr un sistema de seguridad para todo el cantón y además fomentar un tipo de cultura de seguridad entre todos. Vamos a la música, Pau, y ya regresamos después de nuestra pausa.

Claro que sí. Se dice que lo ofrecido es deuda por acá. Así es que hemos hecho un seguimiento un poco del trabajo que ustedes están realizando y pues queríamos que nos cuentes precisamente cómo ha estado la cuestión de el preparativo, ¿no?, de este conversatorio, por favor. Pues la verdad que la organización del evento es un poco así compleja porque, bueno, el tema ya lo teníamos pensado desde hace mucho. Y lo hacemos conjuntamente con el colectivo de arquitectos de Rumiñahui y el colectivo Rumiyacta, ¿no? Lo hacemos entre los tres, más o menos. Y entonces, bueno, ha sido un poco buscar, dentro del tema de gestión de riesgos o de amenazas naturales, buscar qué temáticas queremos tocar, ¿no? Y qué ponentes queríamos tener en este conversatorio ciudadano. Porque queremos que sea algo también... ¿cómo se dice? Un poco interdisciplinario de pronto. Sí, interdisciplinario, ¿sí? Y también que los ciudadanos compartan sus ideas, que no solo sea una cosa de exponer. Claro, más participativo, ¿no? Justamente, una cosa totalmente, un proceso participativo con la ciudadanía, que es lo más importante, porque al final ellos también tienen muchas ideas, opiniones, y saben mucho más del tema porque lo viven, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, tenemos como 5 ponentes. Tenemos el GAT de Rumiñahui, que va a hablar un poco de cómo se gestionan los riesgos a nivel municipal, un poco todo tipo de riesgos y amenazas, no son naturales, también las que son provocadas por el hombre, pero bueno, más enfocadas a las naturales. Luego tendremos el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, que hablará un poco del planes de emergencia familiar y un poco de cuáles son las normas de seguridad a seguir, ¿no? Luego nosotros, que hablaremos de procesos participativos en cuestión de reducción de riesgos de desastres, que es nuestro tema, ¿no? Ese es un tema importantísimo que me gustaría que lo analicemos un poco más, Alejandra. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente, de los ciudadanos, de quienes viven ahí respecto a esto, ¿no? Porque pues muchas veces nos asustamos cuando vemos, mira, acabamos de cumplir 2 años la cuestión del terremoto. Pero claro, los seres humanos luego como que nos vamos olvidando y se nos quita un poco el susto, ¿no? Claro. Pero se nos quita el susto hasta que viene algo igual o peor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo alrededor de esto, ¿no? Claro, justamente lo que tú dices, Beatriz, es que lo que no tenemos es una memoria histórica. Claro. Se nos olvida. Entonces, en el momento de que pasa algo nos ponemos nerviosos y no sabemos cómo actuar. Y luego como que no queremos involucrarnos, ¿no?, en los procesos. Entonces, lo que justamente queremos es nosotros sensibilizar a la gente y decir... ¿Cómo vas a estar preparado ante un desastre? En el momento no, tienes que aprender de antes. Entonces lo que queremos es que la gente vea que es importante sensibilizarse, aprender y saber cómo actuar en el momento del desastre, porque si no, cuando pasa, no, todo eso se olvida también, ¿no? Ahora que hablamos de memoria, los ciudadanos, las ciudadanas del cantón, supongo yo que tienen muchos testimonios que compartir. Un montón. ¿No? Y a partir de eso, escribir una memoria... ¿no? Escribir una memoria que nos dé además pasos, hacer una especie de evaluación para saber en qué fallamos, para que ahora pues trabajemos sobre eso, ¿no? Justamente, lo que queremos hacer también un poco después de este foro es hacer talleres post-foro, ¿no? Justamente ahí la gente estará mucho más involucrada y podrá dar un poco más sus opiniones, testimonios, que es lo que queremos hacer, y de ahí también ver cuáles han sido las fallas, ¿no?, de esas actuaciones de cada uno y poder rectificarlas, justamente. Ahora, ciertamente, estas son las catástrofes naturales, digamos, ¿no? Pero también hay otros riesgos, ¿no es cierto? Hay otras condiciones de riesgo que también hay que atender. ¿Podrías un poco socializar cuáles son en el cantón por hoy estas condiciones de riesgo? Dices más que no sean tanto naturales, sino que también... Que no sean naturales, sino que están ahí porque... qué sé yo, una mala construcción de una tubería, de un edificio, claro, de una cañería, no sé. Claro, pues por ejemplo, los deslizamientos de masas o de tierra muchas veces están provocados también por el humano, ¿no? Pues eso, que están o construidos en laderas o construidos en tierras que no son estables. También las construcciones no son seguras, por ejemplo, ¿no? A la hora de cuando hay una amenaza natural, por ejemplo, los daños suelen ser provocados más daños por problemas humanos, ¿no?, que no por la propia naturaleza. Por ejemplo, infraestructuras que no son antisísmicas, que están mal construidas, pues no sé, un poco así, o sea, no se me ocurren más así de momento, pero... Ahora, ¿en Rumiñahui hay algún tipo de minería? No, que sepamos no. Bueno, eso ya es un riesgo menos en todo caso, que bueno que así sea. Es un riesgo menos, pero bueno, también es un riesgo importante que en otras partes del Ecuador Por supuesto. Sí. Por supuesto, yo vivo por Pomaski, sé si tú conoces, sí. Hay una cantidad de canteras. Entonces nosotros tenemos una experiencia bastante fuerte ahí, porque cuando hubo el terremoto en abril, hace 2 años, esa cantera, cuando hubo ya el movimiento, solo de sacudirse la tierra, dejó sin poder mirarnos, así a una distancia como la que estamos las dos ahora mismo. No podíamos mirarnos. Mira, claro. La cantidad de tierra y de material que salía de esa mina. Entonces, son cosas que hay que tomarlas en cuenta. Bueno, y encima en Pomaski hay la falla del sur, que es bastante... Además, es la falla del sur y que los temblores y los terremotos allá son de veras. Sí, y son medianamente diarios, hay bastantes, sí. Hay muchas réplicas y hasta en algún momento, cuando son tan fuertes, hasta uno puede... No es una cuestión solo de miedo, ¿no? Uno puede sentir... El rugir de la tierra. De la tierra, sí, sí. Sí, es fuerte. Sí, que está ahí. Sí. Entonces, claro, no es un tema solamente de Rumiñahui, es un tema del Ecuador entero. Sí. Y yo digo, más bien habría que tener como una tarea pendiente y seguir replicar el trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? Ahora mismo nos acompaña Cristina, pero pues ella, bueno... es parte de este proceso, no quiere hablar mucho, pero a mí me gustaría ciertamente que participe y que nos hable también cuál es tu criterio respecto a esto de fortalecer un poco la prevención de estos riesgos, ¿no? y digamos saber cómo actuar llegado el momento. Cristina, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, sí, yo creo que Alejandra tiene razón en lo que ha comentado antes, de que la gente durante un desastre natural lo vive, sufre, hay muchas pérdidas, todo el mundo piensa en ello, todo el mundo se lamenta, pero luego después de X meses o de un año la gente se olvida y ya no hace el esfuerzo de prepararse. Piensan que es cosa del pasado y que en el futuro puede pasar, pero dentro de muchísimos años. Entonces se olvidan completamente de que tienen que estar preparados constantemente, de que en cualquier momento puede haber un sismo, un deslizamiento de tierra, etcétera. Entonces creo que es muy importante que la gente se conciencie de esto, que vaya a talleres, que tenga mochilas de emergencia preparadas, que si tiene ideas, que hable con organizaciones para preparar a la comunidad. Hay gente que tiene un montón de recursos en su comunidad y que podrían trabajar juntos para prepararse entre todos, para no esperar siempre que sea el Estado o las organizaciones o las instituciones las que preparen esa comunidad. Entre ellos pueden trabajar y estar listos. Eso por un lado, y por el otro lado creo que son momentos donde el protagonismo es inútil, ¿no? Es decir, el protagonismo, los seres humanos nos gusta un poquito de yo fui el que primero di la idea, en fin, pero me darán la razón que este no es un momento para eso, ¿no? Efectivamente. Sumado a lo que estamos hablando, a estos hechos políticos, geopolíticos, que ahora mismo afectan al Ecuador, yo creo que es un momento de solidaridad absoluta, de ponernos más serios y conscientes que nunca, sí, ¿no? Justamente, el problema de lo que dices, Beatriz, es que la solidaridad solo se nota en situaciones críticas, cuando debería notarse en situaciones de paz, ¿no?, de estabilidad. Claro, de cotidianidad, ¿no? Que ahí es cuando la gente se hace más fuerte y una comunidad realmente puede tener poder, ¿no?, digamos así. Bueno, este conversatorio es para el 26 de abril a las 5:30, ¿no? Sí. Será en el Salón de la Ciudad, ¿dónde está ubicado? Sí, ¿no?, en el municipio de Rumiñahui. Ah, es del municipio de Rumiñahui. Efectivamente, sí. Ajá. Ya. ¿Ustedes cómo han hecho la socialización de este conversatorio? Pues sobre todo a través de redes sociales y... es verdad que nos hemos concentrado más... ¿La puerta? La verdad que en instituciones, puerta a puerta, y luego volantes y afiches por la ciudad. Pregunto esto porque hay muchos eventos que se los organiza, hay muchos encuentros que no tienen la debida difusión. Entonces, de alguna manera es un desperdicio de recursos porque, pues, el tema es súper interesante, están los mejores ponentes, sin embargo, hay 10 personas en la sala. La verdad es que eso tenemos, no miedo, pero bueno, puede, siempre todo puede pasar, ¿no? Pero bueno, creo que hemos tenido una buena difusión Y la verdad, como tú dices, el ir puerta a puerta ayuda muchísimo, el presentarse y ver quiénes son, ¿no? Y también tenemos buenos ponentes, que cada uno va a hacer un poco su trabajo de difundir, así que esperemos que tenga buena acogida y poder replicarlo, como dices tú, ¿no?, en otros cantones, que también sería muy interesante ver la respuesta de la gente. Perfecto. Queremos agradecer la presencia de Alejandra Boada, de Cristina Bobarger, ¿así era? Sí. Es complicado. ¿De dónde vienes tú, Cristina? Yo soy española, pero mi madre es alemana. Sí, es alemana. Sí. Muchas gracias, chicas, por estar con nosotros ahora y también gracias, ¿no?, por asumir esta responsabilidad que debería ser de todos, la verdad. Les invitamos a ustedes, recuerden, conversatorio ciudadano sobre la gestión de riesgos y calamidades naturales. Esto será en el Salón de la Ciudad del municipio de Rumiñahui, el 26 de abril a las 5:30. Tenemos que participar todos de esto, porque luego nos pasa muy a menudo que no estamos, no aportamos, pues no sabemos qué es lo que pasó, pero sí podemos protestar, ¿no? Protestamos. Y yo habría dicho esto, no debimos hacer esto, sino aquello. Entonces, no deje que le cuenten. Vaya, participe, proteste, pregunte, aporte, pero ahí, con todos reunidos. Y, por supuesto, hagámoslo con buenas maneras, ¿no? Desde la solidaridad, desde el respeto, desde la diferencia. Y, por supuesto, todos queremos un Ecuador mejor. Mil gracias, muchachas. Muchísimas gracias a ti, Beatriz. Seguiremos difundiendo esto. 11 de la mañana con 17 minutos. Recuerdos de ese amor, cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos, y las lágrimas caían en los pétalos de rosa, y tristemente me dijiste así: me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón, todo el amor de mis entrañas, de mi pecho. Se que mi amor y hay esperanza. música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Once de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Bueno, un gusto enorme recibirle a Maritza Segura. Ella viene desde el Centro Nacer. Maritza es psicóloga, educadora perinatal, y el día de hoy vamos a hablar un poco de esta invitación que quieren hacernos a los diálogos abiertos que serán el sábado 28. Maritza, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros, y bueno, vamos a escucharte. Tú vienes desde el Centro Nacer, me llamó la atención, tú eres psicóloga. Así es, buenos días Beatriz, amigos y amigas oyentes. Efectivamente, el Centro Nacer promovemos el embarazo y la crianza saludables, y como parte de esto, la educación perinatal, es decir, la educación para el parto, ¿no? La preparación durante el embarazo para llegar al trabajo de parto y al parto en condiciones emocionalmente saludables y tener un buen proceso que sea la base para un buen nacimiento y una buena salud mental del bebé que está por venir. Qué bien. ¿Este Centro Nacer se especializa o su fortaleza es precisamente trabajar con mamitas en estado de embarazo, cierto? Efectivamente, nosotros tenemos dos ejes fuertes. El uno, los diálogos abiertos a la comunidad, que son espacios permanentes. Vamos convocando, dependiendo también de los temas que la gente nos va proponiendo, en relación al embarazo y a la crianza, al embarazo, nacimiento y crianza. Este sábado 28 es uno de los diálogos abiertos. Vamos a hablar del embarazo y el nacimiento como el inicio de un vínculo, y están invitadas mamás, papás, mujeres que estén embarazadas, que están planeando su embarazo, educadores que estén interesados en el tema. Es de 10 a 12 en el Centro Nacer. Ese es nuestro primer eje de trabajo. Y el otro eje son los talleres de preparación para el parto. En estos espacios, bueno, se va trabajando en los aspectos físicos y en los aspectos emocionales para que la conjugación de estos dos elementos permitan llegar a un parto y a un nacimiento seguros. Ahora te escuchaba, Maritza, decir, pues, el nacimiento de un niño, ¿no? Y todo lo que eso implica respecto a papá, a mamá, a familias, a todos quienes estén alrededor. Creo que desde hace un tiempo para acá, afortunadamente, ya no se lo ve al parto como una cuestión solo de mamá. Mamá solita por ahí, ¿no? Y el niño recién nacido como una responsabilidad solo de mamá. Queremos niños seguros, queremos niños sanos, queremos niños seguros del corazón, de la cabecita, de su emotividad. Sí, efectivamente. El embarazo es un cambio tan grande en la vida e interpela a la mujer, interpela al papá de ese bebé en muchos aspectos, ¿no? Y mientras avanza y llega el día del que se inicia el trabajo de parto y que se va a dar el nacimiento, es importante preservar una buena relación de esa mamá con ese bebé y una buena inclusión del papá en la medida que también él se abra para incluirse en esta relación. El trabajo de parto y el parto en sí son un compromiso que en donde los únicos protagonistas o los clave, digamos, son la mamá y el bebé o la bebé que está por nacer. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que cada vez ventajosamente se ha ido incluyendo al papá, y esto es fundamental. Ojalá en todos los casos pudiera ser esto. Pero el rol del papá es como más bien ayudar, como a cuidar que esa mamá que está metida en su proceso, conectada con su cuerpo, conectada con su bebé, puedan tener las condiciones de seguridad para nacer con tranquilidad. Entonces su rol es acompañar el proceso, cuidar que sea un ambiente lo más saludable posible, que haya lo menos de interferencias, y que el protagonismo sea mamá y bebé. Bien, esta mañana, amigas y amigos, estamos con Maritza Segura, del Centro Nacer, psicóloga, educadora perinatal, y pues nos invita a estos diálogos abiertos el sábado 28 de abril, desde las 10 de la mañana. Ahora bien, dentro de esto, de estos procesos de nacimiento, de estos procesos de alumbramiento, qué importante realmente que se den estos diálogos abiertos. Y cuando decimos diálogos abiertos, Maritza, estamos pensando que es un espacio para un poco solventar dudas, para hacer preguntas, ¿sí? Así es. Efectivamente es para nosotros el abrir un diálogo, no es una charla, no es una exposición donde alguien, más allá de que tener una experiencia, va a plantear una serie de argumentos, sino más bien abrir el tema y ponerlo en las manos de las personas que tienen dudas, que tienen miedos, que tienen alegrías, que tienen expectativas y que tienen muchas preguntas alrededor de este tema. Qué bien. Y que sea un contexto donde se reflexiona, se analiza. Para nosotros no es lo fundamental dar consejos ni dar un manual, porque además tampoco es que existe un manual, pero sino como permitir que la gente vaya presentando sus inquietudes y a partir de eso se vaya generando más cuestionamientos, se vayan generando más preguntas, porque esto les va a permitir cada vez explorar más respuestas, más escenarios, y eso les va a enriquecer más que una cosa directiva de qué hacer, qué no hacer, o si algo está bien o mal, o como si fuera efectivamente un manual, ¿no? Perfecto. Mil gracias a Centro Nacer, a Maritza Segura, por estar con nosotros, por hacernos esta invitación para el día sábado 28, ¿sí? Desde las 10 de la mañana. Quisiéramos, para concluir, por favor, Maritza, si nos das un número de teléfono, una dirección, para que nuestros oyentes pues sepan dónde acudir. Perfecto. El diálogo abierto con entrada libre se va a realizar en el Centro Nacer, está en el Complejo Médico La Salud, en la Avenida República y Eloy Alfaro, diagonal a Movistar, el Complejo Médico La Salud. Y el teléfono de contacto, con gusto les podemos dar más información, 0998-125353. El 0998-125353. Mil gracias. Maritza Segura con nosotros, psicóloga, educadora perinatal. Vamos a una pausa, Pame, y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito. Todo esto en la muestra pictórica La Belmonte y yo, del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafos. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril en la Sala Osvaldo Guayasamín. La inauguración se realizará el viernes 20 de abril a las 7:30 de la noche con la participación del Ballet Nacional del Ecuador. Venga a la exposición, sea parte de la memoria para que siga viva la existencia de aquel personaje de nuestra idiosincrasia, el Chulia quiteño. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Un diálogo con la tierra en tres dimensiones. Tres dimensiones. Kai Pacha, Yanan Pacha, Yukyu Pacha. Lo encuentra en las 25 fotografías Memorias del Fuego, del artista boliviano Jaime Zapata Vega. Fotografías que muestran la destreza técnica y una particular sensibilidad con momentos reales llenos de historias. Arte que aspira a ser contestatario en tiempos violentos y fugaces. Muestra que permanecerá abierta del 2 al 20 de abril